Usted avaló. No, no descalifique. Usted avaló la bomba Lamia. No, no puede decir semejante barbaridad. Minutos después de firmar su renuncia, Fernando de la Rúa se retira en helicóptero de la Casa Rosada. Con 15 pesos me hago alto guiso. Simplemente vengo a hacerle una pregunta. Pregúntale a otro, ¿no? Me parece un maleducado. Y vos sos un boludo. Que la chupen. Que la sigan chupando. Chicos, la sopa se fría. Vengan, guacho, farra. Si quieren venir, que vengan. Les presentaremos batalla. Tenemos una pata de jabón crudo. Tenemos un montón de queso. Y te vamos a... Basta, chicos. Sin ofender, un programa bien argento. Buenas noches, bienvenidos a Sin Ofender. Este programa se transmite a través de Radio Raíces Rock 88.9. Esta noche lo tengo Joaquín a mi izquierda, cosa inusual porque por lo general suelo tener a Belén. Buenas noches, Marquito, ¿cómo va? Buenas noches, Joaquín. ¿Podés con esa birra? Sí, perfecto. Obviamente hubo. Belén va a llegar en unos minutos, tuvo un percance con un medio de transporte. Y por eso... Llega. Llega. Para máquina del tiempo, esperemos que llegue. Ese tin-tin que están escuchando de fondo es Joaquín tratando de abrir una cerveza con un encendedor. El intento 1 puede, no puede. En el intento 2 capaz que puede. No, sí. Estaba aflojando nada más. Ah, listo, perfecto. De aquel lado está lleno de gente. Está Carla operándonos con Vanina. Está Emilia, la doctora Emilia McDonald, que viene hoy a presentarnos su columna. Una amiga de Emilia, Luciana y alguien más allá que los saludo. Buenas tardes. Buenas noches. Antes de que arranquemos con todo, tengo que mandarle un saludo a mi padre, a mi abuela, que es su cumpleaños. Quedé que lo iba a hacer. Les dije, escúchenme porque los voy a saludar. Y espero que me estén escuchando. Sí, obviamente. Listo, después les pregunto. Eso por un lado. Después vamos a tener un programa largo, lindo, en donde va a estar la máquina del tiempo, donde va a estar Emilia con su columna, con una columna metafórica, no, con su columna vertebral. Después va a estar igual con su columna vertebral. Bien. Vamos a hacer una nota con Bruno, que está cubriendo un festival. ¿En vivo? En vivo y en directo. Tremendo. Y va a venir también Licántropo a presentarnos su nuevo disco. Entre una de tantas cosas que tenemos ¿Nos hoy. ¿Va a alcanzar el tiempo? Esperemos que sí. Por otro lado, con Joaquín estamos juntos desde las 6 de la tarde. Nos estamos aburriendo desde las 6 de la tarde juntos porque jugó Gimnasia Independiente. Un partido horrible. Nefasto. Falta de fútbol. Yo creo que si les cobraron $1,000,000 por pelota que reventaron, ambos clubes se van a la quiebra. La pelota estuvo más en el aire que en la tierra. Sí, posesión de Gimnasia de la pelota un 10%, posesión independiente un 15%, del aire un... ¿cuánto? 30. 75. Perfecto, no me dieron las cuentas igual. Sí. Cierra, 110. Bien, está bien. Joaco, ¿cómo andás? Primero, ¿todo bien? Sí, agradezco a tu abuela las empanadas que me comí. Qué ricas estaban. Muy ricas empanadas. Igual me quedé con hambre yo un poco. ¿Qué, te comerías algo más? Y después de ver el partido, ahora tomando cerveza, como que me dan ganas de comerme un choripán. Pero no, es un choripán, una pizza, algo así. Un buen chori ahí. Un buen chori de cancha, ¿viste? ¿Un chori VIP no te comes? ¿Un chori qué? Un chori VIP. ¿Qué es eso? ¿Los choripanes están ahora de moda, boludo? No sé de qué me estás hablando. ¿Choripanes de hongos? ¿De hongos? Sí, choripanes. Pero eso no es choripán. Sí, pero de hongos, de ñandú, de pescado, hay de todo. Me estás chamullando, eso no existe. No, boludo, pará. A ver, contame. Está acá. Sale en Palermo. Y en... ¿Pero por qué? O sea, ¿el choripán es de carne o de cerdo? Y decís que es cerdo porque es un poquito más blanca la carne, porque en definitiva no... De cartílago, puede ser. Claro, sí. ¿Pero qué tiene un choribip diferente a un chori de cancha? Primero el precio. Estamos hablando de chorizos que van desde 90 a 120 pesos. Sí. Y creo que la diferencia es que no tienen grasa y que son más VIP y más copados, ¿no? Pero, o sea, ¿qué? ¿De ñandú? De ñandú. De pescado. ¿De panes saborizados? De hongos. El pan puede cambiar. Por lo que veo, el pan como que no influye mucho. Influye con qué va acompañado el choripán mismo. Pero como choripán de quijada de res envuelto en panceta ahumada. Tenés también variedad para vegetarianos de hongos. Eso no es choripán, señores. Tenés también choripán de ñandú que viene con criolla de verdeo y maíz. Me cago de risa. Es que el choripán, primero, te lo tiene que servir un señor... Que esté por arriba de los 120 más o menos. 120 kilos. Con la remera muy manchada. Muy transpirado. Pelado. Se le tiene que ver el ombligo. Sí, pelado. Pelado. Muy peludo. Sí. Tiene que tener las uñas largas y llenas de grasa toda la mano. Dijiste transpirado, ¿no? Dije transpirado, sí. Sí. Aunque haga 2 grados tiene que estar transpirado. Sí, pleno invierno, el chabón está transpirado. Sí, sí, sí. Es como que es así. ¿Qué más? Que tiene que tener un chori para ser considerado chori. Porque tiene, hay toda una mística alrededor del chori también, de cierta parte. El chori de calle tiene ese... A veces te encontrás con ese carboncito que no sé por qué... claramente se le cayó el choripán adentro de la parrilla. Y sí, vos sos el boludo que sí, claramente. Y tac, te comes ese pedazo de... Lo agarra y lo vuelve a poner. Yo no sé si... Es... Lo agarra y lo pone ahí. No se gasta mucho en soplarlo. Después, ¿qué más tiene que tener un choripán para que sea...? Sí, bueno, tiene que salir menos de 30 pesos. Tiene que salir menos de 120 pesos un choripán. Tiene que estar cortado a mariposa. ¿Sabés que nunca me salió el cortar a mariposa? Es... lo pone... O sea, yo lo agarro, viste, lo pongo en la tabla, trato de cortarlo al diome y como que se quiebra. Entonces deja de ser mariposa, pasa a ser como un origami, un rombo, ¿viste? Así cortado. Y después cuando lo pongo dentro del pan me queda mal, o sea, quedan con cacho afuera. Vos viste que el chorizo es como ovalado el chorizo, ¿no? Vos lo pones de espalda sería, uh-huh. Cortás primero la parte de adelante y después bajás a la de atrás y ya está, se abre solo. Bien, entonces hasta ahora tenemos el señor que te lo sirve, el corte mariposa... El falta el lugar, ¿no? El lugar, sí. El lugar tiene que ser parado, se come de durape. Sí, sí, sí. Y tiene que ser en... Una cancha, una calle. En la costa, claro, cancha. Una estación. Esquina, preferiblemente. Sí, sí, sí. En horarios no muy convenientes, no en horario de almuerzo. Porque, viste, cuando uno sale de la cancha son 6 de la tarde, sí, ponele. Sí, choripán de las 3 de la mañana, de las 3 de la tarde. Claro, sí, claro. Que no está en un horario muy, muy, muy de comida. Y después, sí, no sé, se me ocurre... Que sí o sí te tiene que caer mal, o pesado. Te tiene que caer mal, sí. Tenés que estar 2 días, oh, ¿por qué comí ese choripán? Pero qué rico que estaba. Sí, siempre. Bueno, me parece que invitar al público a que diga... ¿Cuál es su mejor choripán? ¿Cuál es el choripán perfecto? ¿Qué no puede faltar en un choripán? ¿Qué más se te ocurre para preguntar? ¿El mejor lugar para comer un choripán? Chimichurri, sí. ¿Comerías un choripán VIP? Carla, ¿vos comerías un choripán VIP? No, bueno, no nos está escuchando, bueno, bien. Sí. Así que, Juaco, ¿a qué teléfono se nos tiene que comunicar? Al 221-4704-485. De vuelta, más tranquilo. 221-4704-485. Perfecto. Igual diste el teléfono de línea, el de WhatsApp. Dijiste qué teléfono se tiene que comunicar. Sí, pero nadie llama eso, yo te pregunto por el de WhatsApp directamente. ¿A vos cuando te dicen, pasame tu número de teléfono, te están pidiendo? El de WhatsApp. Porque es el mismo de celular. Bueno. O si no, comunicarse con nosotros a través de la página de Facebook Sin Ofender. Con eso nos retiramos a nuestro primer tema de la noche, homenajeando al gran Charlie que cumplió 65 años el domingo pasado. Nos vamos con su tema Funky. Fender, un colchón para los honestos. Se abre otra ciudad. Somos nosotros. FM Raíces. Rock. 8:32 p.m. segundo bloque de Sin Ofender. Belén todavía sigue sin llegar, así que estamos integrando a una nueva participante a la Máquina del Tiempo. Bienvenida, Emilia McDonald. Gracias, Marco. Te voy a regalar un kilo de caramelos el primer día que pronuncies bien mi apellido. Hoy lo pronuncié bien a la mañana. Ah, al aire. Hoy al aire. El primer tiempo lo... Te salió como con un poco de flema. McDonald, dije, ¿no? Es que no, como con flema. Es complicado. Y recién lo pronunciaste distinto. Como McDonald lo pronuncié recién. ¿Cómo sí. se pronuncia? Vos decime Emi. Emilia. Decime Mac, Emilia, en todo caso. Emilia Mac. Bueno, Emi, te cuento. En este bloque... Ya conozco la Máquina del Tiempo. Yo estuve en otras máquinas pero del tiempo. Pero capaz que hay gente que nunca nos escuchó y dice, ¿qué carajo están haciendo bueno, estos muchachos? Expliquemos de Agustina. Entonces no me corte. Ahí está, tu Agustina. Amiga Agustina que está ahí del otro lado. Agustina y gente que está del otro lado que nunca escuchó el programa, les comentamos que en este bloque a Joaquín lo enviamos a que viaje en el pasado con una máquina que compramos hacia el pasado. Una máquina que compramos muy humildemente, juntando un poquito de plata de acá, un vuelto de acá, se queda 10 pesos de la billetera de la abuela. Vendimos un par de panes rellenos. Cosa de trosco, ¿no? Pero bueno, cuestión que compramos una máquina del tiempo y, bueno, solemos leer las efemérides del día para que luego Joaquín viaje en el tiempo y capaz que en una de esas cae en esa máquina del tiempo. A veces no, a veces sí, a veces no. A veces cae en momentos más o menos, a veces no. A veces claro. terminamos todos perdidos en el tiempo. Uh-huh. A veces cae con los Beatles, otras veces lo corren en Machu Picchu. O paraguayos enojados. Exactamente. Bueno, entonces paso a leer las efemérides del día del 29 del 10 del 2016. De años anteriores, ¿no? Claramente son efemérides. Bien, hoy es el Día Mundial de la... This is pisis. No se escucha. Psoriasis. No era tan complicado. Feliz día de la psoriasis. ¿Qué carajo será, no? Es una enfermedad de la piel. Acá lo estoy googleando. Uh-huh. Que causa descamación e inflamación. Qué dolor. Cada girada tiene día mundial ahora. Pobre gente con psoriasis. Claro, che, hay que hacer una campaña en Facebook y en Instagram con fotos solidarizándose con la gente con psoriasis. También es el día mundial del ictus. ¿Qué es el ictus, Joaquín? El ictus estás en el tema. Es un conjunto de enfermedades que afectan a los vasos sanguíneos que suministran sangre al cerebro. Y encontré a Mirta en la foto. es Mirta, es claramente. Es Mirta. Déjalo ver y es Mirta. Cualquier gilada tiene un día hoy, ¿no? Hay que hacer un día de nosotros. Un día de sin ofender. Me parece que esta sí es importante igual. ¿Esa? Sí. No sé por dónde te estaba escuchando. Te afecta directamente es muerte, me parece. Poco me importa. Bien, perfecto. Un día como hoy, pero de 1821, se proclama la independencia de Costa Rica. En 1839, fracasan Dolores, provincia de Buenos Aires, un movimiento armado para derribar al gobierno de Juan Manuel Rosas. En 1969, se funda la base aérea Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina. En 1969, también, se envía el primer mensaje a través de ARPANET, una antecesora de la red Internet. En 1986, River gana la Copa Libertadores de América por primera vez en su historia, al imponerse en el Monumental ante América de Cali por 1-0 con gol de Búfalo Juan Gilberto Funes. En la ida del millonario, dirigido por Héctor Ramiro Veira, ya había sacado ventaja con 2-1, tanto de Funes y del Beto Alonso. Me da la impresión de que viste demasiada información sobre esa noticia. 30 años más o menos. Puede ser, pero... Salió campeón, Bambino punto. Veira... No, porque claramente esta la puso Carla, que es hincha de River, y por eso. Claramente Carla filtró y por eso hay una efeméride que está. Me sorprende larga. Que 1986 Bambino Veira ya director técnico. Fue hace 30 años y el tipo está. Está. Está como. Sí, está. Parece de 60, 50 años el come pebetes. En 1993 se estrena Pesadilla antes de Navidad de Tim Burton. En 1998, lanzamiento del Discovery del Caño Caramelal en Estados Unidos con 7 tripulantes a bordo. Sería el extraño mundo de Jack. Sí. Ah, pensé que... Sí, ya sé cuál es. En el 2003, Michael Schumacher... Qué buena película, ¿eh? Qué buena película, qué buena que es. Y la traducción quedó bien, porque las canciones están buenas. Sí, está. Tenía canciones de Pánico de Disco. Mira, qué buen dato Bichiken. En el 2003, ¿Michael es? ¿Schumacher? Sí, Schumacher. ¿Qué pasó con Schumacher? Se hizo bosta. Sí, ya sé, pero ¿sigue en vegetal o...? Creo que es como Cerati, ¿viste? Se murió y lo pero lo se murió, largando. Se murió, o sea, no hay vuelta atrás ya, ¿no? No. Creo, ¿no? Estoy hablando sin saber. Juaco, tengo que decirte algo. Cerati ya se murió. ¡Hola, Belén! ¡Llegó Belén! Llegó Belú. Podés sumarte si querés. Bien. Vení, vení al aire. En el 2003, Michael Schumacher logra su sexto campeonato en el mundo de Fórmula 1, superando por primera vez la marca de Juan Manuel Fangio. En el 2006, en Brasil... Hola, Belú. Te desconcentraste. Luis Ignacio Lula da Silva es reelecto con un amplio margen para un segundo mandato. En el 2008, en Venezuela, inicia su carrera satelital con ayuda de Chile. De Chile, estoy leyendo rápido, mal y cualquier cosa. En China, de China, el lanzamiento del satélite Simón Bolívar, parte del proyecto Venezat, como el ARSAT, con el cual ayuda a formar la nación tecnológicamente. Y en el 2012, las empresas de Microsoft lanzan su sistema operativo para teléfonos inteligentes Windows Phone 8. Una reverenda cagada. No tengo. Ah, listo, ya terminé de leer. Hola, Belo, ¿cómo andás? ¿Estás exhausto de las efemérides? Sí, las leo rápido, no las leo antes, leo cualquier boludez. Así quiero, que... quiero caer en independencia de Costa Rica. Estaría aparte, bueno, ¿no? Sí, re lindo, sí, la playita ahí. O podés caer también en el campeonato de River. Nada, no, prefiero porque Costa Rica. Después no sé qué más podés llegar a caer. Belu. Bueno, no ahora sí, estaba esperando que terminen de hablar. Joco, cuando puedas préstame la máquina porque te juro que los micros no pasan más. Y lo único que te pido, venía pensando en eso. ¿Pero qué pasó? En realidad, yo me tomo un micro que sale de la localidad de Magdalena, entra por Bavi y después viene a La Plata, a las 5 de la tarde. Yo trabajo enfrente de la parada, nunca entró el micro. Tuve que seguir atendiendo, me llevaron de una escapada hasta la ruta. Bueno, recién me tomé el micro a las 7 de la tarde, por ende, llegué a La Plata 8 menos 10 y fue un bajón. ¿Estás cansada? Sí, pero vale. Igual estoy un poco contenta. Venía en el micro y con esto cerramos y ya presentamos la máquina del tiempo, ¿no? Uh-huh. Vamos, que llegué a tiempo. Y venía escuchando el partido del Club Estudiantes de La Plata. ¿Cómo van? 1-1. Recién lo empató, así que estoy un poco más contenta. Lo empató de penal. Cuando Racing juega. ¿Empató de penal Estudiantes? Sí. Qué sí. Manga de ojete. Así que, bueno, no te dejo Marco un poco sulfurado. Así que, bueno, Joaquín. ¿Estás listo? Sí, sí. ¿Qué me trajeron algo hoy? No. Un encendedor. Ya como yo creo que un encendedor te va a ser muy útil. No sé, otras sí, veces te hemos dado una virome. Me parece que esto te sirve más para tu defensa personal. Y no me entienden en una radio, ¿no? Esto que tengo en la mano. No es un juguete. Es un Transformer. Esto no soy un juguete. ¿Vieron tu historia? Sí, muchas veces. Al infinito y más allá. Esto es como una versión Transformer de un Buzz Lightyear. Vos pensás que no es un juguete, es tu amigo más fiel. Sí, ya me dieron dos juguetes. ¿Qué problema hay en esta red con el tema de los juguetes? No sé. Era un conejo y ahora me da un Transformer. Hay como una cuestión lúdica, ¿no? No le veo la función a esto. Es que no sé cómo armarlo. Seguimos sosteniendo que como no tenés amigos en Facebook, tampoco tenés amigos sociales, así que bueno, nada. Claro. Queremos que pertenezcas a algún grupo. Te recapió. Entonces te damos juguetes. Estar en la computadora era su energía social. Ahora... Ahora no está en directo a su antisocial, claramente. ¿Para qué quiero armar esto antes de irme? No, ¿va a armar el juguete? Lo vas armando mientras te vas subiendo a la máquina del tiempo, armando, por favor. No, igual creo que no lo puedo armar. Porque... Me parece que lo estás rompiendo y ese juguete debe ser de alguien. Ya le falta un brazo. Ah, no. No le falta un brazo, sí. Tiene dos brazos distintos. Le falta un ala. Joaquín, te invito a subirte a la máquina. Sí. Suelte, Joaquín, no sé si suelte. Claro. Así que bueno. Sí, puedes llevarte esto de acá. En qué es lo que habíamos hablado. Así que bueno, Joaco, suerte, ¿eh? Bueno, vos no conocés más o menos cómo es esto, pero si se muere, nos quedamos con sus cosas. Entonces, yo tengo pedida no su campera y su mochila. Linda. Se la habían robado, tenés razón. Bueno, pero sigo pidiendo la campera. La campera, yo quiero los auriculares. Los auriculares. Sí, los auriculares listo, son míos. Algo más que tranquilo. No sé, la verdad. ¿El la zapa perro? Que tenía hoy, ¿puedo pero pedir si el muere, perro? Está lindo el perro nuevo que tiene. Está lindo el perro, yo quito el perro. Sí, de una. Ahí está. ¿Paco? Hola. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Dónde estás? No, boludo. Yo sabía que te iba a pasar. En algún momento iba a pasar. ¿Pero qué pasó? ¿Dónde estás? Estoy solo, en el medio del bosque, de noche, sin linterna y sin un fierro, boludo. Estás regaladísimo. Marco, no lo pongas más nervioso. ¿Cómo sabes que estás en un bosque? Y árboles grandes, tierra, no soy un pomo, me están agarrando un poco de alergia. Claramente tiene un bosque. Estás regaladísimo, estás hasta la mano. Bueno, pero ya fue, cualquier cosa te subís a la máquina y listo. Sí, no pasa nada. ¿Ves algo? Ojo acá. Hola. Ya dije, no veo un pomo, no sé si no se entendió eso. O sea, igual estoy escuchando como gente cantando. ¿Qué canta, no es Ricky Martin? ¡Sos boludo! ¡Están en el bosque! Loca. Es obvio que están cantando El Oso de Moris. Hay grillos. Escucha, escucha, escucha. Esto es música tribal. Eso es una macumba. Chicos, no los quiero interrumpir, pero hay una especie de fogata, un montón de personas con máscaras de animales cantando y bailando alrededor del fuego, o sea, estoy hasta las manos. Estos son los rituales que sacrifican gente, ¿no? O sea, me quiero ir. No, capaz están tomando unas birras ahí tranqui, cantando un rato, un fogón. De noche, en el bosque, con máscaras puestas, para mí que cagó fuego. Que dicen no se escucha bien. Sí, es como esos rituales, no, les digo, es como... ¿Viste los que convocan al mismísimo Lucifer? ¿Usted está hablando de Satanás? Del demonio. De Belcebú. Del maligno. Bueno, basta, chicos. Y vos, Joco, con cuidado, acércate, pero empezá a describirnos de una vez a las personas que estás viendo. Sacales una foto, no entendimos absolutamente nada. Y son como vikingos. Hay espadas, escudos, cascos. Alguna que otra armadura veo por ahí, pero están todos vestidos con trapos. La gran mayoría tiene máscaras igual, bastante, bastante feas. Y hay un montón de comida. Piola, tráete carne. Hay carne, ¿no? Bueno, tráete unos pedazos y después fíjate si también hay algún tipo de bebida alcohólica destilada, no sé, hidromiel... Pará, el 31, ¿no es Halloween? ¿No tendrá algo que ver con eso? Fijémonos en internet. Dale, Joco, trata de buscar alguna ropa o algo. Che, sacate la zapatilla y dejálas en la máquina. Creo que todavía no se habían inventado, ¿no? Por lo menos salvate, volvé vestido. Al menos, por favor. Tengo esa manta sucia que usé la otra vez. Y esperen que me acerque a ver si puedo conseguir una máscara o algo. ¡Miren! Según dice acá, estoy buscando en internet que todos los 31 de octubre, hace más de 3.000 años, los celtas celebran el fin de año con el Samhain, una fiesta pagana que además representaba el final de la temporada de cosechas. Y los antiguos celtas creían que la línea que une a este mundo con el otro mundo se estrechaba con la llegada del Samhain, permitiendo a los espíritus, tanto benévolos como malévolos, pasar a través. ¿Pero sacrificaban judíos de 23 años o no? No. Marco, no me interrumpas más. Los ancestros familiares eran inventados y homenajeados, mientras que los espíritus dañinos eran alejados. Y se cree que el uso de los trajes y las máscaras se debe especialmente a la necesidad de ahuyentar a los espíritus malignos. Por eso los celtas se vestían con cabezas y pieles de animales, mientras que los sacerdotes de druida realizaban sacrificios con fuego. Su pronóstico, según dice acá, era adoptar la apariencia de un espíritu maligno para evitar ser dañado. Y ahora que lo decís, los escudos tienen esos, viste, símbolos celtas que la gente se tatúa siempre. Entonces estoy 1000 años antes de Cristo, más o menos, ¿no? ¿Son un pueblo tranquilo? ¿En qué hablan los celtas esto? ¿Por portugués? No, salame, los celtas dan celta. Y sí, no creo que sean violentos. Vos tranquilo. Chicos, pero acá también dice, y mejor escuchen, que como en otros festivales de Año Nuevo, en esta fecha los muertos volvían a estar entre los vivos. Entonces los celtas hacían sacrificios de animales y también de humanos en honor al Señor de la Muerte. Como te decía, Joaco, mejor rajá ahí y manoteate algún cacho de carne o algo, pero rajá. ¿Qué es ese ruido? ¿Joaco? ¿Qué es ese? ¿Joaco, estás bien? ¿Joaco? ¿Habrá traído cerveza? ¿Y si lo sacrificaron, Joaco? Lo agarraron. Entonces, viste, que vos me tenías que haber contestado. Cuando yo te pregunté si sacrificaban judíos de 23 años o no, me tenías que contestar que sí y le decíamos que corra. Estaba más abajo, ¿no? Ay, allá, chicos, estoy dejando. Ahí, escuché si la máquina. Vacía. La ropa. La ropa, lo sacrificaron desnudo. Yo voy a tapar los ojos, a ver si entra desnudo, Joaco, viste. Yo no quiero. Joaquín. Bueno, nosotros te avisamos. ¡Ahí está! Ahí apareció Joaquín. Estoy. Estás entero. Joaco. Sentate acá, Joaco, porque... Sí, porque sentate ahí. Contame, ¿qué pasó? Demasiada gente, pocos micrófonos. No te puedo traer nada. Nunca traes nada, sos una porquería. Mira, tenés cerveza ahí. Sí, pero yo quería algo para comer. Papu, escuché lo de sacrificio humano. ¿Cómo que hace calor acá adentro? Sí. Escuché lo de sacrificio humano y salí rajando. Es que pasaste de estar en el bosque a estar acá, cambia la temperatura, ¿te vas a enfermar? Porque no te abrigaste cuando saliste al bosque, seguro. No, tenía remera puesta nada más. ¿Viste? Te vas a enfermar por haber ido a jugar al bosque. No era Halloween clásico. No era Halloween clásico. No era el cipayismo que hay acá en Argentina de de festejar Halloween. De vestirse de brujas, de payasos. No, era truco. Trajes de animales de y Mickey nada más. Y esas cosas, ¿no? ¿Ustedes alguna vez se disfrazaron? ¿Fueron a una fiesta de disfraces de Halloween? Yo tuve una fiesta frustrada de Halloween. ¿Qué hiciste? Con... Nada, quisimos salir por el barrio a juntar caramelos y no nos abrían la puerta. Y no. Yo no iría. ¿De qué estaba vestida? ¿Estaban disfrazados? Sí, creo que nunca más lo voy a repetir. Sábana blanca y los dos agujeros en la cara. No quiero recordar ese momento. Yo me imagino, ¿edad? Yo me pongo... ¿Qué edad tenías? ¿Eso se falta decirlo? Sí, obviamente. Está, ya fue. Y creo que tenía un poco menos de 15. Bien, yo me pongo en la situación del vecino. Me pongo en la situación del vecino. Tocan timbre. Domingo 31... ¿A qué hora salieron? 7 de la tarde, ponele. Sí, 7 de la tarde. Miro, estaba mirando el partido de gimnasia, ¿no? Miro por el agujero de la puerta y veo un tapón con una sábana arriba diciendo dulce o truco. Yo no abro. Es un cazador. O sea, claro, sí. Amigo, ¿no tenés una monedita o ponen ahí un caramelo? No, yo no abro. Creo que nadie abre la puerta ahí. Chicos, la glucosa es importante. Me parece que no debemos cuidar un poco más a la salud en este caso. Bien. Emi, ¿vos fuiste alguna vez a una fiesta de disfraces? No, perdón, ¿una fiesta de Halloween? De disfraces, un par. Bueno, sí, primero te pregunto por Halloween. Por Halloween, no así. En el instituto de inglés al que iba, hacían como fiestas de Halloween, pero no salíamos. O sea, íbamos vestidos? Todos disfrazados. ¿De qué fuiste disfrazados? Fui disfrazado una vez de Cleopatra. Ajá. Creo que es el único disfraz que me acuerdo. Uh-huh. No. Después otras veces no íbamos disfrazados, porque ya éramos grandes y todo disfrazados. Nos pasaban películas de terror. ¿Películas de terror? Sí, íbamos disfrazados a ver películas de terror. Justo me estaba recordando. Ayer llegué a mi casa bastante exaltada porque estaba llegando tarde, como siempre. Y estaban en mi casa cuatro cartulinas negras haciendo murciélagos. Uh-huh. Y la chica que lo estaba haciendo, chicas de 14 años... amigas de mi hermana, dice, mirá, dice, hay muchos murciélagos. ¿Murciélagos? Y yo levanté la oreja. Castañazo. Y dije, ¿sabés qué? Acabas de decir algo aceptado. Viste que ahora se aceptó que murciélagos, la Real Academia Española. No lo acepto. Como algo, como que está bien dicho. Se está indignado y lo está googleando. Vale. Mientras Joaquín googlea, sí. Lo googlea. Vale, pero lo que voy. Ahí se choripetera. El nombre científico de los murciélagos es choripetera. Sí, si usted no me cree, señora que está escuchando en la calle, por favor, googleelo y van a aparecer cuatro murciélagos y abajo va a aparecer la palabra choripetera. Es mi nombre preferido de ahora, me lo voy a tatuar abajo de la axila. Perfecto. Si quieres hacer un comentario al respecto, comunicate al 221-547-4846. Perfecto. Belén. Yo quiero preguntar si los oyentes alguna vez se disfrazaron, de qué, por qué, y si fuera una fiesta de disfraces, ¿a qué WhatsApp nos tienen que escribir? Repetimos al 221-547-4846, anteponiendo la palabra chori. Petera, muy bien. O escribirnos a nuestra página de Facebook sin ofender. Joaco, último comentario y nos vamos al corte. Sí, primero, me corrigió el Google, así que no la acepta la RAE. Bien. Dice murciélagos. Bien. Y yo lamento decirte que ahí no dice choripetera, pero bueno. ¿Qué dice? Te rebanco. Chiroptera. Pega en el palo, pega en el palo. Lo traicioné la cara. Sí, no, disculpame, ¿no? Te pinché el globo, pero... Pega en el palo y en línea sale corriendo. Ya sabemos que Marco tiene como cierta estructura en la mente. Hay cosas que ve igual, en todos lados. Están más yendo allá por de lo que de verdad se están ve. Están yendo por la misma. Y un murciélago más grande se llama Mega Choripetera. Qué lindo que es esto. Nos vamos a nuestra próxima canción de la noche, El Oso, de Morris. Ay, vamos al bosque. Yo vivía en el bosque muy contento. Caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías. A la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas. Me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas. Y yo así perdí mi amada libertad. Conformate, me decía un tigre viejo. Nunca el techo, la comida han de faltar.

nuestro amor de eternidades. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, Virgo mayos y bermejos llorando por mí. Campamento de mi raza de América es, de mi raza de Yaguarete. Es la América es la América es la América es. Bienvenidos al tercer bloque, ¿no? Ya, sí, tercer bloque sí, de Sin Ofender. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? ¿Siguen todos acá sentaditos? Me gusta que seamos tantos. Es como que cambia mucho la dinámica. Somos cuatro. No sabes cuando son solo dos. ¿Cuando es solo dos? ¿Es re distinto? Sí, sí, postre. Bueno, sí, arrancamos con dos, después fueron tres, ahora son cuatro. Está bueno, nos vamos sumando. Está bueno, sumando. Después son cinco, seis, siete. Vamos a terminar invitando a toda la gente que está del otro lado del vidrio al aire. Que venga Lu, que venga Vani, que venga... No, alguien se tiene que quedar. Estaría. Bueno, tuvimos una murga acá en el programa pasado, así que... No estuve. ¿Cuántos eran los de la murga? Porque en la foto parecían un montón. No, pará. Nueve eran más o menos. ¿Nueve más ustedes? No, acá adentro eran siete, ocho. Pero tenían un par más de gente más. No hace falta que se acerquen. La sensación térmica del programa pasado fue de 35 grados. No, sí. Acá grados. Ojo, qué calor. Salió un calor hacia acá. Salió una nueva humanidad cuando abrí la puerta. Me chocó, ¿viste? Fue qué como linda que es la vida. Pero bueno, estuvo lindo el programa pasado. La qué murga, linda la que es la humanidad, qué feo que es su olor. Sí. Bueno, hoy los de la murga se estuvieron presentando a Meridiano Quinto. Ojalá que les haya ido muy bien. Su tercer aniversario. Estuvieron en el Galpón de las Artes presentando su tercer aniversario de sus orígenes y esperemos que le haya ido muy bien. Sí, yo digo lo mismo. Perfecto, Emilia, nos traes tu columna. Les traigo un tema que la verdad que es algo que me suele poner mal, me saca a veces. Y creo que todos se van a sentir identificados con este tema. ¿Puedo intentar adivinar primero? Hippie. Bueno, dale, a ver. No exactamente, tenés cuidado con lo que decís. En algo que te saca todo el tiempo. Repetime lo que dijiste. Todo el tiempo no es que en la cotidianidad me saca. Pero es algo que seguido me suele sacar. Me molesta. Hay personas que pueden arreglárselas distinto con ese tipo de problemas y no les molesta. Yo no puedo arreglarme las distintas con ese problema y me termina molestando. ¿Puede ser el sexismo? No. Porque viste que es un poco del todo. ¿Puede ser el saldo negativo de la sube? No, eso, vivo tranquila con el saldo negativo de la sube. ¿Pisar mierda de perro? No. No. La cara de culo. No, hay que aceptar a la gente con cara de culo, ya fue. La humedad. Si no tiras pistas, no. Podría ser, pero esto es una columna social. Ah, y la humedad cierto. No es muy social. La cola en los bancos. La gente que se... No importa. La cola en los bancos. Ay, no. Pero da para hacer una columna, la cola en los bancos. Así nos tipo la cola del rapipago. La cola, esa es una muy buena columna. No, la cola están fríos, están fríos. Fríos. Así más que... fríos que la birra, que ahora que la toco está bastante caliente. Podemos estar tesoras, no es bueno, sí. Sí. Deslumbranos. ¿Pista? No, si quieren se las cuento. Dale, sí. Se las cuento y después ustedes me cuentan qué opinan y qué experiencias tienen sobre el tema. Mi columna hoy es sobre imposiciones sociales. Sobre cosas que no querés hacer, pero te ves obligado a hacer. No porque haya una ley que te diga que lo tenés que hacer. Es tu propia moral que te dice que lo tenés que hacer. Tipo, tu familia. Ensalada de lechuga y tomate, sí o sí. Claro. Pa. Es como, tengo lechuga, le falta tomate. Claro, tengo tomate, le falta lechuga. Pero eso, choripán. Choripán. Claro. Pero, por ejemplo, cuando tenés que hacer cosas con otras personas, que sí o sí las tenés que hacer. Como, por ejemplo, te invitan al cumpleaños de tu tía abuela. Cumpleaños de 80 de tu tía abuela. domingo a las 10 de la mañana empieza el cumpleaños. No tenés ganas de levantarte un domingo temprano para ir al cumpleaños de tu tía abuela. Para ver a 50 viejos sentados, comiendo despacio. Hablando de qué les duele. No es algo muy agradable ver a viejos comer. Llegás tarde a las 10 de la mañana. A las 5 empiezan a baldear. A las 10 de la mañana ya están en otra. Bueno, tipo 9 se van para el banco, vuelven todos juntos. Pasan por la farmacia. Igual la ética y la moral sí es muy compleja. Para poder, uno tiene que igual que subsistir dentro de esta sociedad, porque estamos como acostumbrados a tener un cargo de conciencia muy fuerte si no llegamos a ir. ¿Sabes? Es que eso iba. Hay personas que pueden no ir. Me invitaron al cumpleaños ni siquiera de mi tía abuela. A veces me invitaron al cumpleaños de mi prima, pero la verdad que no tengo ganas de ir y no voy. Hay gente que puede hacer eso. Yo no. Me invitaron al cumpleaños de mi amiga y dije que iba. De mi amiga, digo, de mi prima y dije que iba. Ahora tengo que ir. Y no quiero ir, no me llevo bien con mi prima, me caen mal todos los amigos de mi prima, no me llevo con mi tía, queda en la loma del orto y tengo que ir, loco. ¿Escuchando a tu prima? Es un ejemplo X. Ah. Si alguna prima me está escuchando, las quiero mucho a todas. Pero no quiero su cumpleaños. Pero su cumpleaños no me gusta. Creo que las primas a las que quiero son las que me están escuchando. Las primas a las que no me gustaría ir a su cumpleaños no me están escuchando. ¿Tantas primas, Mintió entonces. Tengo un millón de primas. Yo tengo 14, pero no importa. ¿Sabés qué me jode a mí de lo que estás diciendo? Cuando me piden ayuda. ¿Me ayudás? ¿Me das una mano? ¿Con no qué? Es un poco más específico. ¿Quién te quiere ayudar? No me importa. Desde alguien que yo quiera, alguien que no quiera. Pero, o sea, no, cuando no tengo ganas y te dicen, no, me das una mano con esto. No tengo ganas de una mano. Pero como igual... el día, por ejemplo, como el día que te pedí ayuda porque tenía que mover todos los muebles de mi casa a mi pieza. Bueno, ahí te ayudé de onda, ahí no fue de compromiso. Ah, ¿no? Ah, es qué más, bueno. En tu casa he ido y te he arreglado las puertas de tu pieza. ¿Querés volver a ser rompido de nuevo? ¿Cuánto cobra por eso? Nada. Un pucho, unos mates y chipá. Chipá. Chipás de misiones, eso. Chipás de misiones. El cuartito de chipá, te paso a contar. No, porque ella hace artesanal o tiene, sí, por la posta. Sí. No, después hablaremos al respecto. Pero mi amiga que está del otro lado del vidrio quizás sabe hacer artesanales. Volviendo a la columna, Joaquín, ¿a vos qué es lo que te molesta? A ver. De compromiso. ¿Del compromiso? De lo que está hablando Emilia. De compromisos sociales, cosas que no querés hacer, pero tenés que hacer porque te sentís mal. Pero yo soy de esos que dicen no y ya está. Yo soy de esos que pueden no ir al cumpleaños de mi tía abuela. Aunque me sentiría mal, iría al cumpleaños de mi tía abuela 80 años igual. Está todo bien. Pero pero no te genera nada cuando decís no voy a ir, no se te mueve un pelo. No, pero igual la puta madre. No tengo tías abuelas, están todas fenecidas. Bueno, te invitan al cumpleaños de 15 de tu prima segunda. Voy. No tengo drama. Es toda comida vegetariana, porque tu prima de 15 es vegetariana. Sí, justo me tenían que cortar el pelo. Seguía, me tenía que cortar el pelo. Era de hacerme la manicure. Me estaba peinando y no podía pasar el turno. Es que además me molesta el tema de, no sé, sí o sí, que es algo que no lo puedo evitar. Tipo, se viene una señora, más o menos señora, al bondi y yo le doy el asiento. Y sé que no hace falta que le dé el asiento y no pasa nada, pero como que me siento en la necesidad de darle el asiento a la señora. ¿Alguna vez te pasó que le dieras el asiento y la señora se enojara porque no se creía lo suficientemente vieja? Lo conté con una chica que no estaba embarazada. ¿Qué querés haciendo? No estés embarazada ahí. Una situación fea. Un poco rara. Bueno. Y a mí me gusta que esté la señora parada ahí un par de cuadras, porque total, o sea, si te vas caminando desde La Plata a Luján, podés estar 15 minutos parado en 273, ¿no? Entonces la dejo parada un rato ahí y cuando estoy a 3, 4, 5 cuadras de bajarme, señora, no me di cuenta, ¿quiere sentarse? Ay, nene, gracias. Y se sienta y al toque me baja. ¿Sabes lo que hacía yo en el Roca cuando viajaba en el tren? ¿Qué? Se me ponía un tipo al lado en Ringuelet, o sea, tenía que caer. ¿El mismo tipo siempre? No. Ah. Se me ponía cualquier persona al lado, se llenaba de gente el tren. Yo me bajaba en Quilmes, o sea, 10 paradas después de ponerle, por decir, 7 paradas después, creo que son exactamente. Y yo empezaba a acomodarme en cada parada del tren, empezaba a acomodarme como que me iba a parar. Y el tipo ya se acomodaba como que se iba a sentar. Así constantemente, yo me divertía de esa manera. ¿Qué todo tu lador? Sí. ¿Qué todo tu lador? Muy bueno. Nos estamos desviando de tema, Belén. Estaba pensando muchas situaciones y una de las tantas es que a la mañana, muy temprano, uno se levanta con todo organizadito como para llevar su día a horario y te dicen, no me haces este trámite y ya que vas, ¿por qué no me vas a pagar? Y uno no puede decir que no. O sea, porque la mayoría de las veces es un padre, un hermano. Bueno, el otro día hice 4 trámites y yo tenía que hacer 2. No los hice. tuve que hacer lo de los demás, claro, para, porque uno no puede resignarse a decirle que no a esas obligaciones. Tengo otro ejemplo, por ejemplo. Duplica. Como cuando, no es nuestro caso porque creo que estamos todos un poco alejados de esa situación, pero ponele, cuando una persona se va a casar, hay un montón de gente a la que va a invitar, a la que tiene que invitar por obligación, ¿no? No, no es por obligación. Pasa en cumpleaños. Es por el regalo. Pasa en cumpleaños normales igual esa situación. Sí. Invitar a... Vengo con un amigo y vos decís, bueno, decís. Y no querés que venga el amigo. O con las parejas, tipo... Como que yo los invite a todos mis amigos. Y si de repente Marco me dice que va con Lu, que es muy normal. Bueno, dale, vení con Lu. Y después Marco viene con Lu, la China viene con Juaco. Quiero ver la cara viene de Lu. Con Gastón. Lu, empecé por vos y dije que vos sí, porque vos te quiero. Sos la primera, también. Sos la primera vos, acordate. Sos la número uno. No, esa es Marta, perdón. No, esa era Marta, tenés razón. Pero, por ejemplo, yo he escuchado gente quejándose de que no quiero porque si invito a uno con los novios, después tiene que venir todos con los novios. ¿Y sabés qué implica eso? Más comida. El doble de gasto, chabón. En vez de hacer pizza para 7 personas, terminás haciendo pizza separate. Para 14 personas. Separate. Si querés, ¿te puedo dar un consejo? ¿Te puedo dar un consejo para revertir la situación? Entra a un grupo de amor. ¿Un grupo de poliamor? De poliamor. Entonces, en el momento en el que te empiezan a preguntar si pueden ir a tu cumpleaños con la pareja, vos le decís, bueno, sí, pero yo el día que voy a tu cumpleaños voy con mi grupo de poliamor, que somos 8. Somos 8. Entonces, ya te dejan de preguntar. Dicen, no, no voy a preguntarle porque si no me va a caer con 8 personas. Mirá cómo te mete contenido de tus anteriores columnas. Este chico aprende muy bien. Y además le encontramos una ventaja al poliamor, que después decían que era tan complicado mantener 8 parejas, porque cómo hacemos para mirar una serie de Netflix todos juntos. Claro, sabes que eso pasa. No, se mantienen de cumpleaños en cumpleaños en 8 personas, tenés que tener un cumpleaños por semana. Incluso en el cumpleaños estadísticamente. Incluso en el cumpleaños se puede agrandar el grupo. Exactamente. Che, somos 5, pero queremos expandir mi grupo de poliamor. Entonces vamos a ir todos porque tenemos que estar todos de acuerdo. Bueno, volviendo entonces, Emilia, a la columna. ¿Qué consejo nos das? ¿Cómo podemos afrontar estas situaciones en las cuales tenemos que hacer algo que no queremos? Lo principal es entender que estas son imposiciones sociales, son reglas sociales cuyo fundamento en realidad es nulo, viene de años y no pasa nada si no vas. A ver, si yo no voy al cumpleaños de Marco, obvio que Marco se va a enojar, pero porque Marco es muy amigo mío, no me disgusta ir a su cumpleaños. Pero si yo no voy al cumpleaños de mi tía abuela y todas sus amigas de la misma edad, nadie se va a enojar porque es mi tía abuela lejana y está todo bien. Aparte se arma la competencia de quién consume la pastilla más zarpada y empieza, pero si yo tomé no sé qué, y empiezan a... Yo tengo artritis y artrosis. Entonces, en conclusión, vale faltar, vale decir que no. No pasa nada, no se cae el mundo porque no invites al primo tercero a tu casamiento. Pero a la tía abuela le quedan pocos años de vida. No, Emi, pasa nada. Tenés que ir. Hace 15 años que vengo con esa excusa. Y la torta comprada debe estar buenísima. Claro. Pero hay sándwiches de miga. Claro, si tenés ganas de ir, por la torta, por los sándwiches de miga, está todo bien. Pero si, por ejemplo, tenés una abuela como la mía que te trata mal. Espero que mi abuela no escuche el programa. Que te trata mal. No la escucha. Que te trata mal y cocina feo. Entonces, resumiendo, el consejo del día de Emilia es faltá, no hay ningún problema. Con eso nos retiramos a nuestro la próxima canción de la noche, Gimme the Power, de Molotov. La policía te está extorsionando. De lo que tú estás pagando y si te tratan como un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, esa gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo. Porque aquí es donde vivo, yo ya no soy un pendejo que no guachas los puntos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo. Gente que vive en la pobreza, nadie hace nada porque nadie me echa. Esa gente de arriba tiene chesta. La más gente que quiere que caigan sus cabezas y le das más poder al poder. Más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial. Somos pobres porque nos manejan mal. Dame todo el pan. ¿Sos el máximo componedor de la banda? Compositor. Compositor, componedor, estoy inventando palabras. Joaquín Cómodo. El Fernet con Coca es argentino. Los historiadores. Es cordobés. Sí, está bien, está perfecto. Sí, acabo de decir. Son dos países diferentes. Sí, sí, sí. Belén Román. Yo ya sé. ¿Seis programas? Estoy traduciendo el manual. Traduciendo el manual. Traduciendo, ya estaba intentando conjugar. Sin ofender. Humor inteligente. I want you. I want you so bad. I want you. Want you so bad, it's driving me mad, it's driving me mad. I want you, I want you so bad. I want you, I want you so bad, it's driving me mad, it's driving me mad. We'll be right back. La ciudad de las diagonales termina en circunvalación, pero hay más La Plata. FM Raíces. Rock, rock, rock. Veinte minutos pasaban de las 9 de la noche y escuchamos I Want You de Joe Anderson. Muy lindo tema. Bueno, tenemos aquí en el aire de la película Across the Universe. Tenemos aquí en el aire a nuestro invitado, Franco Maturet. Buenas noches, Franco, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Alias Licántropo. Alias Licántropo, ¿tu nombre artístico es ese? Sí, algo así. ¿Por qué lo elegiste? Porque siempre digo que me gusta mucho la luna y un amigo me dijo que era un licántropo por eso. Por el lobo. Claro, en realidad después me di cuenta que era el hombre lobo, digamos, del buscar. Y es jugar un poco a otra cosa. Yo juego a leer el lado animal y humano, esa transcripción me gusta hacerla como, no sé, como un juego. Un juego musical. Tengo una pregunta, ¿tenés ese nombre, tipo ese otro vos, pues, sentís que haciendo música te, como que te pones una máscara de otro, o sentís que sos siempre el mismo? No sé, está bueno esa pregunta. ¿No viste? Muchos músicos hablan de eso, de como el personaje, sí, que es el músico, que son personas distintas. Sí. Me gusta que las letras puedan ser como que no las cantara yo, digamos. Como que tienen cosas mías, pero a la vez juego a que sean, no sé, que los pueda decir otro, o como desapegarme de la canción, no sé. ¿Te desligás de la propiedad de la canción para contarlo en voz de otro? ¿O porque vos no sentís que eso te esté pasando a vos? No, porque creo que es algo como lo compartido, digamos. Porque, no sé, como decir algo como si fuera mujer o como si fuera otra persona. Como que querés contar cosas que le pueden pasar a cualquiera, no, sí, experiencias propias, sino que te pones en el lugar de... Algo sí, así. Siempre hay diferencias propias en las canciones. Sí. Como que algo, es algo, hablar de algo compartido, que no es algo directo así tampoco. Ahora en una canción que voy a tocar, como que aparece eso, digamos. No, pues es que escuchamos la canción y te vamos a entender mejor. Claro, como bueno, que es personal, pero es compartida también. Como que puede tocar a otras personas como si fueran de ellos. ¿Y querés tocar la canción y después te seguimos haciendo unas preguntas más? Como quieran ustedes. Primero me gustaría como presentarlo y que nos cuente él que hace cuánto que toca la guitarra, bueno, en qué bandas estuvo, su proyecto de el CD, bueno, que acabas de presentar hace poco. Vamos de a poco. ¿Podés hacer como, por ejemplo, primero un breve relato de tu biografía musical? ¿Dónde estuviste y cómo llegaste hasta donde estás ahora? Bueno, vine a La Plata y al... ¿De dónde sos vos? De Concordia, de Entre Ríos. Y me vine a estudiar... ¿En qué año? Tipo 2002. Y nada, y me vine a estudiar, pero y ya como aprendiendo a tocar la guitarra hacía 1 o 2 años. Y en eso descubrí que la música era lo que más me gustaba hacer de todo. Y me puse a tocar. De casualidad conocí a unos amigos que formé mi primer banda, digamos. Y después pasé por otras bandas, Gran Cuervo, El Negro, actualmente toco en Cuco. Y como hace, no sé, 10 años, ponerle que de hacer música en bandas. Y ¿bandas de qué género? Y del rock, pero bastante abiertos también, como fusiones, cosas locas, instrumental, y después también cantadas. Y como lo primero que había aprendido era tocar la guitarra criolla, me empezó a pintar, a hacer canciones que siempre hice, pero nunca me animaba o no estaba seguro de mi voz o cosas así, que no me animaba a compartir. Pero después empecé a encontrar una forma de hacer música que me gustara y que, no sé, que también representara lo que me gusta de la música en general, como si fuera una canción que pudiera tocar con una banda o que tenga todo eso, pero con lo que tengo, o sea, una guitarra y una voz. Y esa posibilidad me gusta hacer. Y es como algo, es como un limitante, pero creativo a la vez. O es un posibilitante, digamos, no limitante, es un posibilitante. Bien, me gustó, me gustó. ¿Y qué estilos de música haces fuera del rock progresivo o instrumental que dijiste, como solista? Y como solista es eso, lo que puedo tocar con una criolla, no es un estilo en sí. Como que la criolla como que rompe el estilo, rompe el formato. El estilo de decir, ah, eso es un rock, pero a la vez no hay distorsión, no hay... O puedo hacer un riff de música pesada, pero que es con una criolla, o sea que o sea no que tocas suena. La guitarra criolla, es eso. Claro. Cualquier cosa con la guitarra criolla. Sí. Y llevas todo a la guitarra criolla. Claro, para Licántropo sí. Para Licántropo. Sí. Sí, sí. Acá tenemos a Licántropo. Ah, claro. Te iba a hacer otra pregunta. Ah, y ahora en este momento con este proyecto que es Licántropo, uh-huh. ¿Hay algún mensaje que como general, global, que te interese transmitir a través de todas las canciones y toda la música? Sí. Como que me gusta que esas canciones que puedan llegar a... Como me tocan a mí, creo que le pueden tocar a cualquiera. Y desde... Es como que pienso que desde mi visión o desde lo que a mí me surge expresar, de lo que siento, creo que es algo que puede sumarle a alguien, puede tirarle una buena onda a alguien, puede servirle a alguien. Y es por eso, como compartir algo copado o una sensación buena de... No sé, de que va a estar todo bien o que va a estar mejor el mundo, no sé. Como que es mi aporte, como un aporte energético también. Y como de esperanza, de, sí, de sí. Mirar hacia adelante. Sí. Muy bien, ahora sí tengo ganas de escuchar. Ahora sí me convenció. Generamos como todo un ambiente de intriga y ahora... ¿Qué pasará? Bueno, invitamos entonces a que nos compartas una de tus canciones. Bueno. ¿Está en el nuevo disco? Creo que voy a hacer otra, una que no está en este disco. Bien, sí, pero está en un disco anterior. No. Es un inédito. Sí, debe tener una semana. ¡Wow! ¡Qué pero importante es que! ¿Cómo se llama? No tiene nombre todavía. No tiene nombre todavía, bien. No. Bueno, podemos hacer un concurso. Sí. Los oyentes pueden escuchar la canción y proponer un nombre y que sea todo de creación colectiva. De una, sí. Me gusta hacer esos experimentos. A ver. Para, ¿eh? Porque vengo a ensayar con otro proyecto, con compañeros de la Facu, que son amigos y hermanas de la vida, y que llamamos una entidad que se llama Cupuquitica, y que seguramente deben estar escuchando. Bueno, ahí voy. Es una canción nueva que me gusta compartir. Vuelvo a contar, la rueda giró, me corrió de lugar, hacia atrás nunca más. Hoy vuelvo a cantar, la rueda giró, me corrió de lugar. Hacia atrás nunca más. Voy a hacer un canto que en las nubes viaja. El cielo es un mar, el cielo es un mar. Hoy vuelvo a cantar. La rueda giró, me corrió del lugar, hacia atrás nunca más. La partida llegó, el momento se dio, todo vuelve a empezar. Hacia atrás nunca más. Voy a hacer un canto que en las nubes viaja. El cielo es un mar, el cielo es un mar. Voy a hacer un canto que en la noche viaje. El cielo es un mar, el cielo es un mar. lindo suena. Suena muy lindo. Muy lindo. Así que este es uno de los temas inéditos. Sí, sí. Pero son del estilo que suenan en el CD que has sacado hace poco. Sí, tienen que ver, sí, están muy relacionados. Son del mismo estilo. Bueno, contanos un poco de este CD que sacaste. Bueno, el disco Puente salió ahora, digamos, el 1 de octubre hice la presentación del disco, lo había publicado en internet, y es como las primeras canciones que vengo haciendo desde el 2013 hacia el 2015. Estuve viajando por Brasil, me tomé ahí, salí un año de la facu, salí a viajar un poco. Así tocaba en la calle y viajé haciendo eso. Y ahí surgieron muchas canciones en las que estaba, me gustaba lo que expresaba. También venía de... ¿En portugués o en español? No, en castellano. Castellano. ¿Alguna influencia igual de la musicalmente brasilera? Del sí, bossa? De... Sí. Sí, me gusta la música de Brasil, de la música uruguaya. Me gusta la música. Y la música es donde puede existir la libertad. Digamos, si hay lugar donde puede existir la libertad es en la música. Entonces no importa si vos tomás influencia de cualquier lado. No son de ningún lugar las ideas, digamos, ni de nadie. Y bueno, y mezclo esas cosas. Mezclo. Ah, y este disco... ¿El disco? Claro, porque estaba hablando de eso. Este disco lo grabé en mi casa y junta canciones de un montón de situaciones o momentos... y de cosas que pienso. Y bueno, se puede escuchar en internet, se puede bajar gratuitamente, lo tengo para vender, digamos, una edición física, pero se puede descargar gratis por internet en un sitio que se llama, es Bandcamp, una página, que se llama, y el sitio es licantropo.bandcamp.com. Sí, si no estoy equivocada, tenemos el link acá y lo estamos por compartir. Joder. Por si a algún oyente le gustó mucho lo que acaba de escuchar y tiene ganas de incursionar y escuchar más. De una. ¿Puedo compartirles algún tema de ese disco si quieren? Dale, estaríamos. Solo espérenme un segundito encantados. Porque. Mientras afina, volvemos a comentar que estamos aquí con Licántropo, que nos está hablando de su último material discográfico y contándonos un poco de sus influencias, de sus viajes, de dónde saca las musas para las canciones. Y ¿es tu disco número? Si tengo que contar, Licántropo debe ser el cuarto. Cuarto. Quinto, y hay más, no sé, de las bandas de, la, sí, de antes. Sí. Casi todas las producciones de discos son todas autogestionadas, digamos. Esto del posibilitante... Es eso, es la posibilidad, digamos. Si yo quería exigir mejor calidad o, no sé, como respetar ciertos estandartes o estándares de niveles de música, por ejemplo, bueno, para tener un disco tenés que grabarlo en un estudio, que sea así, asá, con tales micrófonos, lo que sea, es pensar de que, bueno, necesito un montón de plata. Pero decidir hacerlo con las cosas que tengo y priorizar más las ideas antes que eso, me parece superador. Y nada, permite que pueda expresarme con la música y hacer lo que quiera, mantener mi libertad de expresión, si se quiere. Y me gusta. Está bueno. Es como un arma, digamos, un arma personal de expresión. Fantástico. Fantástico. Bueno, entonces ahora sí, escuchemos algo de tu último disco. ¿Qué es titulado? ¿Cómo se llama el disco? Se llama Puente. Puente, habías dicho, me olvidé. Sí. ¿Y esta canción que nos vas a tocar? Tampoco tiene nombre. No, sí, se llama Sujetos. Sujetos, fantástico. Estoy desafinado. Venía en bicicleta a una velocidad... Nunca se me hubiera ocurrido, ahora que lo pienso lógico, nunca se me hubiera ocurrido que en una bicicleta se puede desafinar una guitarra. No. No, bueno, pero es que dejé de tocar, guardé las cosas. Freno, pero... No, pero capaz que con el movimiento se puede desafinar. Sí, no sé, capaz ahí las clavijas. Bueno. Thank you. existe más una causa tal que diga qué hago acá. Nunca pude hacer y nunca lo podré lo que quisiste ser. Comienzo de nuevo. Creía que peor para uno es morir, pero da miedo vivir así. Olvídate de Dios, Él no tiene solución. Vos sos mejor que Él y yo. La vida es más grande y será mejor. Presos, negamos el amor. Soy del montón, de cualquier lugar, con el derecho de vivir en paz. Sin miedo resistir, queriendo venir al único mundo que hay. Lo sé, esa historia es todo lo que nos pasó. Todas las decisiones llegan hasta hoy. Y cuántas no elegí, nada tuve que ver, me obligan a parir. Pero no quiero matar ni competir por lo que deberíamos compartir. Y es la historia, es todo lo que nos pasó. Nacemos presos, negados de razón, de entenderlo. Quien no teme morir, es más libre quien no teme morir, es más libre quien no teme morir, es más libre quien no teme. Porque vivir así muy lindo. Franco, estuvieron pasando en este programa murgas, bandas, pero nunca un solista. Ajá. Y nos fueron contando los distintos procesos que tuvieron para la composición, ¿no? Que uno llevó una idea y entre todos la van charlando, la van puliendo. En tu caso, ¿cómo es? Como licántropo, ajá, no como banda. Sí, sí, sí. No como participante de una banda. Surge. Surge una idea y le doy cabida. Uh-huh. Eso es. Cuando a veces sale, tengo ganas de escribir algo y alguna sensación y escribo, o a veces sale una música y empiezo a cantar algo arriba, y o tengo una música y se me viene una idea, como una frasecita o una palabra, y empiezo a sacar a ver qué sale. Es como que siento como algo que se quiere expresar, como que soy observador de la intuición o del inconsciente, digamos, qué quiere expresar el inconsciente. Trato de hacer eso, y se da. Si lo esfuerzo, no sale, digamos. No puedo ponerme a escribir de la nada, así, bueno, voy a escribir tal cosa. Como que no fluye de esa forma generalmente. ¿Y no hay una instancia con alguien en la cual compartas la idea o compartas la melodía? Sí, puede pasar que de alguna, no sé, algún aporte. En este tema, por ejemplo, un amigo se le ocurrieron algunas voces para hacer como coros para una parte de la canción. Y eso yo no lo había pensado, o me mostró melodías que yo no había visto y, bueno, las tomé. Como dije, bueno, van para la canción, como que funcionan. Pero generalmente me pinta así. O si no, grabo y tiro cosas, como intuiciones también. Bueno, acá podría ir, no sé, tengo la base y agrego una guitarra, empiezo a hacer melodías con la guitarra y como que las escucho por primera vez ahí. Entonces digo, ah, mira qué bueno, y las dejo o no. O no están buenas, no sé. Pero tu material, ¿sos de compartirlo enseguida con el público o preferís armarlo, reorganizarlo? Y bueno, recién compartí enseguida. Sos un ansioso de la música. Me gusta mantenerla fresca, digamos. Como que esté ahí. Para la producción de tu disco. Y eso no fue tan así. Tuve como... Hace 2 años lo empecé a hacer y tuvo sus interrupciones. Y lo terminé el año pasado, tipo desde la mitad, me llevó unos meses. Me llevó unos meses escucharme y ver qué expresaba o decir, ah, mirá qué onda. Y mejorar, tratar de decir, bueno, esto estaría bueno corregir o esto no me doy cuenta que hago, digamos. Como cuestiones técnicas o de la expresión. Como me sirvió mucho para aprender a cantar y a tocar y a conectar más con lo que quiero decir. Y en cuanto a la repercusión, vía online, esto de cómo se sustenta un CD por internet, ¿cuál es el o tu proyecto o tu negocio también? Porque vos, convengamos que estás viviendo de la música. No es un negocio, porque no gano mucha plata de tocar. Y tu único fin de compartir el disco en internet es... ¿La divulgación masiva o que quiera hacer lo que quiera la música? Si le gusta a alguien, le gusta, y si no, todo bien. Y hablamos, te preguntaba, Belén, acerca de tu ansiedad de mostrar estas nuevas canciones. Cuando tocabas en público, cuando haces una fecha, ¿mostrás material nuevo o te atenías a lo último, al último, en este caso, el disco? La presentación anterior que presenté el disco... ¿En dónde tocaste? Fue en Casa Enredadera. Uh-huh. Un lugar muy lindo. Toqué todos los temas del disco y me dediqué a eso. Pasa que para mí esos temas son de hace unos años y me siguen representando, pero también surgen temas nuevos, como más de los momentos. Me siento más identificado y me gusta que se mantengan ahí, ¿viste? Pero también está bueno refrescar, porque también los revisiono, los toco, los reobservo y los modifico. Muy bien. ¿Tenés una fecha en vista? ¿Estás buscando algún lugar para tocar? Siempre acepto invitaciones de todos lados. Me gusta tocar. Por lo pronto tocaré el 25 de noviembre en la Facultad de Ciencias Naturales, que organizan las compañeras de la Comisión de Género de la Facu. Jemi me invitó. Y que hacen una jornada con radio abierta, me imagino, y que va a seguir hasta la noche. Por el Día de la No Violencia. Muy bien. Bueno, Franco, muchas gracias por haber venido, gracias. Por haber compartido tus canciones. Te deseamos mucha suerte el 25. Bueno. Y bueno, de vuelta, muchas gracias. Bueno, gracias. Y perdón, si puedo decir una cosita. Sí, mañana en Capital voy a estar tocando con la banda que toco, Cuco, y con otras bandas más de allá, que se arma una movida recopada de bandas under, de rock, como si fuera alternativo, pero rock re bueno, en Parque Saavedra, en Capital, con Aire, Montaña Eléctrica y la Segunda Guerra Mundial. Muy buen nombre. Bueno, ahora vamos a estar compartiendo la fecha. ¿Hola? Entonces. A la tarde, es de día. Claro. Tipo a partir de las 4 o 5 de la tarde. Bien, ahora vamos a estar compartiendo nuestra página de Facebook, Sin Ofender. De vuelta entonces, Franco, muchas gracias por haber venido. Gracias. Y nos vamos a nuestro próximo tema de la noche, Yesterday, cover de The Walk of the Dead. Troubles seem so far away. Now it looks as though we're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Hacia el oeste se abre otra ciudad. Somos nosotros. FM Raíces. Rock. Thank you. FM Raíces Rock. Somos nosotros. Hacia el oeste hay otra ciudad que se abre. Somos nosotros. FM Raíces Rock. FM Raíces Rock. Somos nosotros. Diez minutos faltan para concluir este lindo programa de sábado, sin ofender. Pero estábamos escuchando y ya un recorrido que venimos haciendo hace varios programas sobre los 3.200 covers que tiene la canción de los Beatles, Yesterday. Vamos a hacer 3.200 programas, yo no voy a dejar sí, uno no, fuera. Igual nos quedan ahora 3.196. Exactamente. Estaba, me quedé estamos cerca, cada vez más cerca. ¿Me pasas el Transformer así lo termino de armar? Se quedó gracias. Con lo de la máquina del tiempo. Me parece que se hizo amigo en serio de este juguete, Joaco. Después de este, de Yesterday, escuchamos Máquina del Tiempo, mi amigo Vencible, banda que va a estar tocando hoy a la noche en Pura Vida. Vas a ir, vida. ¿No? Voy a ir. Y bueno, estamos en este espacio. Debería de estar la bitácora de la ciudad de Bruno, que está cubriendo una nota. Ya lo tenemos en comunicaciones a Bruno. Bruno, ¿nos escuchás? Hola, hola, hola. Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo están? ¿Todo bien vos? Se te extraña. Bien. Me extraña, bueno, pero qué bien que estemos cubriendo acá el Festival Nuevos Vientos de acá en Plaza Malvinas 1954, cubriendo este festival que la verdad vino mucha gente, hay una organización de puta madre, dos escenarios y todo gratuito con bandas increíbles y bueno, así que ahora voy a buscar al organizador, a Dani Brichetti, que se está bancando esto, está de un lado para el otro, imagínense que tiene 20 años, está organizando un festival de la puta madre independiente. Así que nada, hoy estaba tocando Like a Prayer Rusa, acaba de terminar, la rompió esa banda. ¿Me siguen? ¿Me escuchan por ahí? Te escuchamos perfecto. Estás hablando de nuestra queridísima Like a Prayer Rusa, ¿no? Like a Prayer Rusa. Exactamente. Banda que hemos escuchado varios temas aquí. Exactamente, y acá estoy con Dani, le voy a robar. Dani, le voy a hacer dos preguntas, Dani. Dale, dale, anda, anda. Dale, dale. Bueno, ahí me dice que está medio ocupado. Pero voy a conseguir otro representante del Nuevos Vientos, que es este festival que la verdad lo traen al hombro hace unos meses difundiéndolo y de la nada, viste, sin guita, nada, pudieron meter dos escenarios, traer bandas increíbles y todo acá en Plaza Malvinas, así que... Te imagino como Tití Fernández recorriendo para buscar hablar con alguien, Bruno. Sí, realmente, realmente es así. Bueno, lo tenía Dani, que es el cuerpo organizador, ¿no? La mente de este festival, pero te juro que está por cerrar, va a haber un desfile acá que van a musicalizar unos chicos de diferentes bandas. ¿Qué bandas van a tocar? ¿O qué bandas tocaron? Tocó Like a Prayer Rusa, tocó Nidos, que es una banda de Capital, que realmente la rompió, tocó Patatsu y tocó Mosh, una banda hardcore que también estuvo muy buena. Estábamos escuchando a mi amigo recién, ¿no? Estábamos escuchando a mi amigo. Que van a tocar hoy en Pura Vida, así que esto, el festival en realidad va a terminar en Pura Vida con Frankie Dead y una banda más sorpresa, y después va a tocar mi amigo esa banda mendocina en Pura, así que por ahí van las noticias. No le puedo robar dos minutos del tiempo a Dani porque realmente está terminando el festival acá, en el Centro Cultural de Plaza Malvinas. Va a haber un par de diseñadores haciendo unos desfiles con sus respectivos modelos. Y van a musicalizar los chicos de diferentes bandas. En el batero de Lynch, el violero de Muerte al Tío Cosa, el bajista de Peces Raro y el guitarrista de Reales Kimonos. Así que la verdad que acá hay un ambiente increíble. Un lindo popurrí. Sí, sí, hay una ensalada hermosa acá. Y la estamos pasando demasiado bien. Además hay propuestas... ¿Gastronómicas? ¿Cómo? Gastronómicas, digo. Hay hambre. Sí. ¿Venden choribip? Hay de todo, hay hasta puestos de comida vegana, orgánica, bueno, hay gente vendiendo cervezas, tragos, dice, jugos con alcohol de diferentes cosas, yo me clavé... Daiquiri se llama eso. Sí, sí, qué sé yo, era algo así, recién me clavé uno de mango, estaba re flayero y muy rico. Fíjate lo que tomás. Sí, estás cubriendo, pero, o sea, un poco de responsabilidades. Te estás haciendo apología al consumo de alcohol. Poner, yo quise ponerme serio, pero me parece que me pusieron algo en el trago. Claro, sí, claro, ya era la culpa del trago, no a los 6 que te tomaste. Bruno, escúchame, algo que no me quedó muy claro. ¿El festival este se está marcando en algún proyecto, en visibilizar alguna causa, algo? No, todo esto se lleva a cabo por respeto y amor al arte, me parece, porque la verdad no hay ningún fin de lucro acá en el festival. Y se, no te das una idea de la cantidad de personas que llegaron acá. La verdad que es impactante, ¿no? Porque no es un festival como, qué sé yo, como Lollapalooza, como tantos que salen en la radio y tienen publicidades enormes. Eso es una cosa muy independiente y muy linda. Pero la convocatoria del público, ¿pertenece a estas onda alternativa o hay también convocatoria de personas que pasan por ahí en el auto y dicen, uy, mira, un festival, y bajan y hay un y se mezclan también los públicos? Sí, se mezcla porque imagínate que hay un escenario enorme afuera, están tocando desde las 4 de la tarde, entonces la gente que, qué sé yo, que quizás iba a tomar sobre la plaza terminó escuchando y terminó acá adentro en el Centro Cultural de Malvinas escuchando. Precioso. Y viviendo acá el desfile que se está por dar. Así que por ahí va todo esto. Buenísimo, Bruno. Entonces, seguí informándonos. Si ves que aparece alguna banda, si pasa algo novedoso, te volveremos a llamar. Tráete unos chori o unos licuados de mango. Un lindo mambo te va a agarrar. Mango, menta y limón. No sé qué mierda tenía, pero estaba bueno. Sí. Buenísimo, Bruno. Bueno, un abrazo grande. Que andes bien. Bueno, chau. Bueno. La verdad es que está cumpliendo bien su nueva función, Bruno, de cubrir festivales y recitales. Pasaba entonces la bitácora de la ciudad por Plaza Malvinas. Exactamente, desde otra localidad. Bueno, vamos a escuchar un tema pedido por la audiencia, que es Una noche más de Muerte Tío Cosa. Y vamos después a nuestro último bloque de la noche. Ya nos despedimos. Va a ser la última. Sexto y último bloque de Sin Ofender, este sábado 29 de octubre. Bueno, Belén, ¿estás contenta? ¿Qué pasó? Qué lástima que las sonrisas no se puedan transmitir por radio. Estudiantes, sigue en la punta, sigue invicto y me quiero ir a festejar. Hay que festejar. Y uno le ganaron al poderosísimo Racing. Las alegrías, al gran Racing suceden. Club de Avellaneda, equipo de más prestigiosos de toda Latinoamérica. ¿Clásico con nosotros? No, el clásico es también con Racing. Son primos. Entre Gimnasia y Racing tienen cierta hermandad y creo que uno los apropia. Claro, ambos equipos son los amargos. Son pecho frío. ¿Por qué te hace un poquito cagar? Linda noche. Bueno, no tomaré alcohol, pero festejaré brindando dos veces con agua. Bueno, gente, ¿les gustó el programa de hoy? Sí. Fuimos a los palos, estuvo completo, no hubo baches, me gustó. Estamos cada vez estamos, fluido, estamos dinámico. Más mejor, ¿no? la publicación en vivo, la transmisión de Licántropo también tuvo su alcance, esto va a seguir circulando, de acá en adelante lo van a ver en el inicio, así que bueno, sigan difundiendo, sigan viendo este lindo video, esta música alternativa, gratuita, autogestionada, que no es la única que existe y que va por un muy buen camino, y sigamos esta música también que nos presenta Bruno con su bitácora, me parece importante seguir señalando que esto es un sacrificio y que... Yo creo que y sí, que vale la pena a Joaquín valorarlo. Le pedimos que cuando viaje en el tiempo que traiga comida, a Bruno también le podemos empezar a pedir lo mismo. Eso es otro notero, ¿no? A otra dimensión, pero es otro notero. Claramente, sí. El tema de la comida, yo ya creo que no. Yo entendí por qué lo hacen. Sí, nunca funciona. Frustrado. Un día de esto capaz que funciona. Y igual, si quieres, chicos, puedo cocinar algo. Yo entendí por qué lo hacen, porque es muy fácil pedir cosas desde acá. Muy fácil, que estás sentado y decís, tráeme la chari. Tengo una propuesta. Y si la semana que viene cambiamos de roles... Me estás generando con dos dedos. La semana que viene viaja cambiamos Belén. Roles. A mí me gustó. Listo. Viaja Belén. A ver si puedo traer comida. No tengo drama, la verdad. Voy no a traer drama. Comida. Te lo afirmo. Listo. Quedó pautado. Compromiso asumido. Dame la grabado. Mano. Se están dando la mano. Soy testigo de eso. Y con este pacto de saliva nos despedimos hasta el sábado que viene con un tema bien arriba de nuestro genial, hermoso, gigante Charly García. Nos siguen pegando abajo. Hasta la semana que viene. Chau.